Sección 9 de Compendio de Historia de la América Central, por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pineda G. Capítulo 7. Gobierno de Honduras y hechos ocurridos en esa y otras provincias. Insurreccionada en la provincia de Chiquimula, salió de la ciudad de Guatemala una columna de tropas de infantería y caballería al mando de Hernando de Chávez y Pedro Amalín, para sofocar la rebelión. Dirigiéronse esos jefes con su gente a Mictlán, que era una de las ciudades pipiles que estaban a orillas de los afluentes superiores del Lempa, y triunfaron de sus enemigos después de varios combates. Pasaron enseguida a Esquipulas, donde se les recibió amistosamente, y así quedó sujeta a la autoridad de Castilla toda esa provincia. También estaba en armas contra los españoles la gran ciudad de Copán, y para pacificarla fueron allí Hernando de Chávez y Pedro Amalín. Libróse una terrible batalla, de las más sangrientas que en la conquista hubo, y el resultado fue propicio a los soldados de Castilla. Como otras veces se ha dicho, Pedrarias Dávila era un hombre muy ambicioso. Y para confirmarlo, conviene saber que en aquel tiempo introdujo tropas en la provincia de San Salvador, pretextando que ésta correspondía a su gobernación de Nicaragua. Esa gente pasó allí a las órdenes del capitán Martín de Estete, quien ocupó la villa llamada San Salvador, pero al saber que se aproximaban fuerzas de Guatemala, retiróse del lugar, llevándose como esclavos unos 2,000 indios cuscatlecos. En Honduras no era tampoco muy favorable el curso que las cosas seguían. El gobernador Diego López de Salcedo, después de restablecerse de la enfermedad que en Nicaragua contrajo, estaba ocupándose en organizar una expedición que debía ir al Valle de Naco cuando le sobrevino la muerte a principios del año 1530, pero designó previamente al contador Andrés de Cereceda para que le reemplazase en el mando mientras el rey nombraba sucesor. La colonia de Trujillo estaba en parte compuesta de hombres revoltosos y la muerte de Salcedo y el nombramiento de Cereceda fueron causa de que la población se dividiese en bandos. Al fin se hizo un arreglo entre los contendientes, en virtud del cual el gobernador nombrado admitió como conjunto en el gobierno a Vasco de Herrera. Los partidarios de este último escribieron al rey pidiéndole que le nombrase gobernador, y Cereceda hizo por su parte otro tanto para obtener para sí el gobierno, pues cada cual de esos capitanes aspiraba a ser el jefe de la colonia. En el valle de Juticalpa se había fundado una población con 70 españoles al mando del capitán Alonso Ortiz, y en esa comarca se habían descubierto minas y lavaderos de oro muy ricos. Ortiz se manejaba bien con los aborígenes, observando así una conducta diferente de la de los otros conquistadores. Diego Méndez, que estaba en Trujillo, conspiró contra los gobernadores de Honduras. Asesinó, con el auxilio de sus parciales, a Vasco de Herrera, y pudo lograr que Cereceda le admitiese como conjunto en el gobierno. Algún tiempo después llegó a Trujillo el capitán Juan Ruano. Concertóse este con Cereceda, y unidos ambos, prendieron e hicieron matar a Diego Méndez como usurpador de la autoridad pública. Dos buques que llegaron de España trajeron 70 colonos, y con estos a Diego de Albites, nombrado gobernador de la provincia. El nuevo funcionario se posesionó del gobierno, pero al cabo de 5 días cayó enfermo y murió, dejando facultado a Cereceda para que le reemplazase mientras el rey señalaba sucesor. No solo había discordias domésticas en Trujillo, también se hizo sentir allí una peste que diezmaba a los aborígenes y producía escasez de bastimentos. Tan insoportable era la situación que muchos de los colonos se trasladaron a Naco. Cereceda, afligido por los enunciados sucesos, fue el promotor de la traslación a Naco, pues quería colocar en ese punto la colonia de Trujillo, no obstante la oposición hecha por algunos de los antiguos vecinos. Colocado en Naco el gobernador con muchos españoles, consagróse a procurar que volviesen a ese punto los indios y dio orden de sembrar maíz para proveer de ese cereal a la gente que allí tenía y que era víctima de la más espantosa miseria. Allí recibió aviso de que a corta distancia se encontraban algunos españoles que, procedentes de Guatemala, venían a las órdenes de Cristóbal de la Cueva a descubrir el camino de tierra entre aquella ciudad y Puerto Caballos por comisión de Jorge de Alvarado, teniente del conquistador Don Pedro, en ausencia de éste. Reuniéronse Cereceda y Cueva, pusiéronse de acuerdo y convínose en que la gente del segundo quedaría al mando del primero. Pero los soldados de Guatemala se resistieron a obedecer al gobernador de Honduras. Este acababa de fundar en el interior la Villa de Buena Esperanza, entre Puerto Caballos y la Bahía de Fonseca. Los colonos de Trujillo, abrumados por los sufrimientos, estaban quejosos de Cereceda por causa de la traslación de este a Naco y pidieron al rey que les nombrara nuevo gobernador y pusiese la provincia bajo la jurisdicción de la Audiencia de Santo Domingo. Esta solicitud fue parte a inducir al monarca y a sus consejeros a ir pensando en establecer en esos países una audiencia, pues la de México, por estar tan distante de estas provincias, no podía remediar con la prontitud apetecible los abusos de los sujetos que las gobernaban. Don Pedro de Alvarado hizo un viaje al Perú en 1534 para disputar a Almagro y a Pizarro los provechos de la conquista del rico imperio de los incas. Escaso beneficio obtuvo de aquella atrevida incursión en tierra peruana, en la que él y los soldados que llevaba experimentaron no pocos padecimientos, y regresó a fines de 1535 a la ciudad de Guatemala, la que desde noviembre de 1527 había sido ya trasladada por Jorge de Alvarado al valle de Almolonga, al sitio que se denominaba Bulbuxia. Algunos meses después llegó también allí Fray Bartolomé de las Casas, ilustrado y ejemplar eclesiástico que ayudó a la conquista pacífica de varios pueblos de Guatemala y que se mostró siempre defensor de los desgraciados aborígenes y enemigo de los españoles que los explotaban cruelmente. Es imperecedero el recuerdo del virtuoso padre de las Casas, a quien, si hay algo que reprochar, es tan solo el excesivo celo con que favorecía a los indios, celo que a veces fue causa de discordias en los puntos en que le tocó residir. Fray Bartolomé de las Casas fue obispo de Chiapa y murió ya anciano en España. La situación de Honduras era cada día peor, con motivo del cruel comportamiento de Cereceda, y los colonos, exasperados, dirigieron súplicas al conquistador de Guatemala, don Pedro de Alvarado, para que interviniese en favor de ellos. Atendió don Pedro la solicitud y resolvió ir personalmente a auxiliarlos. Llegado a Naco, encargóse del mando de la provincia por renuncia que en él hizo Cereceda. Envió parte de la gente que llevaba al mando del capitán Juan de Chávez a buscar sitio adecuado para establecer una población, y cuando después de muchos días de recorrer aquella quebrada tierra se encontraron Chávez y los suyos en una planicie por la cual corría un río, detuviéronse y fundaron una villa que es la ciudad que hoy se conoce con el nombre de Gracias o Gracias a Dios. Don Pedro, por su parte, fundó otra en territorio hondureño, denominándola San Pedro Sula. Hecho esto, se dispuso a pasar a Castilla y se embarcó en Puerto Caballos a fines de julio o principios de agosto de 1536. Mientras tanto, el rey había nombrado gobernador de Honduras a don Francisco de Montejo. Aceptó este el cargo y vino al país, haciéndose reconocer en su carácter público y dando cuenta de su llegada al virrey de México, don Antonio de Mendoza. Ordenó al capitán Alonso de Cáceres que pacificara los pueblos que estaban insurreccionados y que fundase una villa a la que se dio el nombre de Santa María de Comayagua. En la provincia de Serquín, del territorio hondureño, situada en tierra montañosa, encontrábase el valiente cacique Lempira, resuelto a no someterse al dominio español y a luchar contra los castellanos, oponiéndoles los 30,000 hombres con que contaba. Mandó Montejo a Cáceres con una sección de españoles e indios para atacar al cacique, que estaba fortificado en una eminencia, y después de terribles combates durante 6 meses, se consiguió el triunfo de las tropas españolas por medio de una traición empleada por Cáceres para dar muerte al animoso jefe de Serquín, pues de otro modo no creyó posible aquel capitán sojuzgar la provincia. Este acto de alevosía es digno de la reprobación de toda alma honrada y generosa. Volvió de España don Pedro de Alvarado en 1539. Desembarcó en Puerto Caballos y de la gente que traía destinó una parte a abrir un camino hasta San Pedro Sula. Dirigióse a Gracias y trató de arreglar con Montejo el negocio relativo a la gobernación de la provincia. Conferenciaron uno y otro y al fin convino Montejo en ceder a don Pedro el mando en cambio del gobierno de Chiapa, quedando así por entonces unidas Honduras y Guatemala. Luego que llegó Alvarado a la ciudad de Guatemala, se ocupó en preparar buques y gente para ir a las Islas Molucas, o Islas de la Especería, a entablar el comercio con la China, sin que para decidirse a esta nueva empresa marítima le detuviese el amor que profesaba su segunda mujer, doña Beatriz de la Cueva, con quien se había casado en España y con quien vino al país en 1539. Doña Beatriz era hermana de su primera esposa, que murió en Veracruz en octubre de 1528, como el lector recordará. Listas las naves en Acajutla, se embarcó allí, llevando más de 800 soldados españoles, en junio de 1540, con rumbo al puerto de La Purificación de la provincia de Jalisco de Nueva España. Detúvose allí y, requerido su auxilio para someter a los indios de Nochistlán que se habían alzado, fue con su gente a atacarlos. Batióse con su habitual denuedo sin conseguir el triunfo y ordenó la retirada. Pero al retroceder, peleando con los indios que lo perseguían y yendo él a pie, sucedió que un escribano de apellido Montoya, que huía acobardado, cayó del caballo que montaba, y el caballo rodó por la cuesta abajo, llevándose de encuentro a Alvarado y dejándolo contuso, sin que pudiera ya moverse. Murió el 4 de julio de 1541 por consecuencia de aquellos golpes y fue sepultado en Guadalajara. Fue don Pedro hombre de valor a toda prueba, activo y de pericia militar, pero muy dado a abusar de sus facultades en el ejercicio del gobierno y a cometer actos de crueldad como guerrero y conquistador. Víctimas fueron a menudo de su violento carácter los aborígenes de México y Guatemala. En su ausencia quedó acá, en ejercicio del poder, el licenciado don Francisco de la Cueva, y en la noche del 10 de septiembre del dicho año, 1541, fue destruida por terremotos e inundaciones la ciudad capital situada en Bulbuxia de Almolonga, al pie del volcán llamado de Agua. Perecieron en la catástrofe doña Beatriz de la Cueva y otras muchas personas de ambos sexos. Con tal motivo fue trasladada a la ciudad capital al inmediato valle de Panchoy. A principios de mayo de 1542 llegó a Guatemala con el carácter de gobernador el licenciado don Alonso de Maldonado, apreciable sujeto y funcionario tan entendido como enérgico. Notificó este su nombramiento a las autoridades de Honduras, pero los colonos de esa provincia se negaron a reconocerle y eligieron por gobernador interino a Diego García de Celis. Volvió así Honduras a gobernarse independientemente de Guatemala. Gobernaba en 1563, en Costa Rica, Juan Vázquez de Coronado, en virtud de título que con tal fin le extendió el licenciado Núñez de Landecho, que desde 1559 ejercía el mando en Guatemala y que, de paso sea dicho, fue depuesto pocos años después por causa de los abusos que no tuvo escrúpulo en cometer. Vázquez de Coronado fundó en aquel mismo año, 1563, la ciudad de Cartago. Antes había ya pacificado a los indios botos y a los de otros lugares que rechazaban el dominio español, empleando en ello la persuasión más bien que la fuerza, aunque no pocas veces tuvo que pelear con los sublevados. En premio de esos y otros servicios le fueron conferidos por el rey de España los despachos de adelantado y gobernador de Costa Rica, provincia que formaba parte de la Capitanía General de Guatemala. Antes de Vázquez de Coronado había penetrado en aquella sección del país Diego Gutiérrez, a quien dio facultad el rey para navegar libremente en el desaguadero, privilegio concedido también entonces al gobernador de Nicaragua. Pero Gutiérrez no pudo realizar la conquista de Costa Rica. Murió a manos de los indios que le resistían. La prosiguió el licenciado Caballón y le puso término feliz Juan Vázquez de Coronado, citado anteriormente. Caballón fue después promovido al cargo de fiscal de la Audiencia de Guatemala. La fundación de San Miguel, de la provincia de San Salvador, precedió a la de Cartago y data de 1530. Luis de Moscoso, autorizado por don Pedro de Alvarado, fue el fundador de San Miguel, a la que dio el título de Villa, pero en 1599 tenía ya el de Ciudad. Tal es la noticia que sobre este punto da el historiador Juarros. Fin de sección 9.